días, mi nombre es Isabel Cristina Sepúlveda y estás escuchando Arquiocañas, un grupo conformado por niños y jóvenes con el nombre de Cañas Discover, que quieren aprender y descubrir la historia de su municipio. Recuerden, nuestro lema es explorar y descubrir. Muchas gracias. ¿Hace cuánto usted cree que habitaron gente aquí en Cañas Gordas? La verdad, no sé, pues fue fundada hace 243 años, entonces, la verdad, adivinando, yo creo que hace por ahí que 300 años que llegó alguien acá, la verdad no sé. Pues desde que yo nací ya había gente, viejos y jóvenes y de todo. La verdad es que no tengo idea. Póngale años. De años, por ahí que 2000. ¿Usted hace cuántos años cree existe gente aquí en Cañas Gordas? Yo creo que hace más de 3.000 años. Yo más de 5.000. Visitamos el barrio La Esperanza y queríamos conocer la estructura arqueológica que fue allá hace más de 20 años, cuando apenas estaba fundando este lugar. Entrevistamos a algunos de los vecinos y conocimos esta historia que nos lleva hacia más de 2.000 años en el pasado, de comunidades que lograron habitar el occidente antioqueño y dejaron sus huellas entre las montañas. Huellas que hablan de la inteligencia humana. No, eso no fueron cualquier bobos los que hicieron eso. Esas piedras, quién sabe desde dónde las trajeron. Es que aquí han venido mucha gente de, pues, como estudiar y todo, y siempre que dicen, es que muchachos, aquí tienen una riqueza. Esto aquí es un, eso es para que esto, la gobernación venga y miren esto y le hagan algo bonito y pongan esto bonito, porque es que esto es algo como turístico, algo así, y es que ustedes aquí, pero que aquí vienen y prometen y miran y eso, y a la final no aparecen con nada. Ahora mismo la estructura funeraria que reposa en el barrio La Esperanza se encuentra resguardada por un pequeño techo y unas imágenes ilustrativas que fueron desarrolladas por el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia en conjunción con la Alcaldía Municipal y dineros gubernamentales. En esta estructura brindan una información básica para la comunidad. La estructura funeraria representa una vivienda indígena, Boyo, construida para albergar los muertos en una dimensión más allá de la vida. Esta estructura la compone una planta circular, diámetro variable entre 2.5 a 3.8 metros, paredes construidas con bloques de piedra, techo a dos aguas de grandes lajas, soportadas en los muros. Las paredes tienen una altura promedio de 0.8 metros y un sistema de cuñas que las consolidan, dándole un sentido estético y pulido a la estructura. Además de aportar a su estabilidad, la distancia máxima desde el centro de la estructura hasta el techo es 1.53 metros. En uno de sus pequeños extremos se simula una pequeña puerta y corredor de acceso. Al interior fueron encontrados fragmentos de cerámicas, al parecer pertenecientes a los pobladores que desarrollaron el denominado estilo marrón inciso. Marrón inciso, 2300 a 1100 años de antigüedad, el cual identifica varios grupos que habitaron la cuenca de Cauca antes de la llegada de los ¿qué? Españoles. Recomendaciones: se invita a los visitantes y habitantes a la salvaguardia, protección, recuperación, conservación y divulgación de este bien integrante del patrimonio arqueológico de la nación, con el propósito de que sirva de testimonio desde la identidad cultural. Por seguridad recomendamos no ingresar a la estructura funeraria. Testimonio de las comunidades ancestrales que habitaron estos territorios. Muchas gracias. Gracias a ti, o sea que no podemos entrar, bebés. Hola, muy buenos días. Los saludo desde Cañas Gordas. Mi nombre es Lisbeth y hago parte del grupo Cañas Discover. Y estás escuchando Arqueo Cañas, un programa donde hablaremos de la historia de nuestro municipio. Recuerden que explorar es descubrir. Cuando empezamos a brechar para vaciar cepas y todas esas cosas, para columna y todo eso, entonces ahí encontramos otros fogones indígenas. dentro de la tierra. Y ahí, ahí encontramos carbón. O sea, solo carbón, pero se veía el fogoncito ahí, formadito ahí. El crecimiento del casco urbano de los municipios ha hecho que cada vez sea más común el encuentro con las huellas del pasado. Crear los cimientos de los hogares, de los edificios, aplanar los sitios que tienen pendientes, procuran remoción de suelos en los cuales se encuentran las huellas de personas que antes pudieron incluso haber enterrado a sus seres queridos. Esa es la historia del barrio La Esperanza. Entonces nos trajeron acá, que lo conociéramos, y esto era un potrero con animales y árboles frutales, porque había mucho palo de naranja, guanábanos. Y entonces ya pues nosotros decidimos dar el sí, como dice el dicho, porque no queríamos por lo lejos. Y porque ya habíamos también trabajado con el programa de Astroica y ese no nos funcionó. Entonces ya de este inurbe sí nos cumplió, como dice el dicho. Cuando ya teníamos las casas, el señor don Alejandro, que es odontólogo, y doña María Victoria, que es la esposa de él, nos dijo cómo lo íbamos a llamar. Entonces muchas decían que el divino niño, que porque había mucho niño. Otros que la buena esperanza. Otros que el perpetuo socorro y María auxiliadora. Bueno, ellos le buscaron varios nombres todas las familias. Entonces yo les dije yo, ¿y por qué no lo ponemos el barrio La Esperanza? Porque ¿cuánto hemos esperado? ¿Quién fue pues el primero de aquí de La Esperanza que descubrió eso? Vea, el primero que descubrió el hueco no existe. ¿Ya se murió? Él está desaparecido. ¿Por qué él se desapareció en el 2002? Porque como ya había la máquina, ya había revolcado esa parte para allá para construir, entonces esa tierra queda muy buena, como dice, para uno jugar. Y entonces esa muchachamenta se fue para allá a jugar y ya claritico, ya oscuritico, ya casi no se veía. Cuando menos pensamos fue el alboroto de todos esos chinos. Nos encontramos el tesoro, nos encontramos el tesoro, somos ricos, somos ricos. Y yo, ¿a dónde? Allí está, camine y verá, camine. Ahora les muestro el huequito por donde él se midió con una caña brava, se midió en la estatura de él y la mandó allá, al hueco, a ver si eso se salía acá o se profundizaba. Resulta que la caña brava le fue allá. Un señor Héctor Sepúlveda, que fue el que otro también que fue a ver, dice, ¿cómo hiciéramos para saber qué hay allá? Entonces, oiga, no sabe que nos dio la curiosidad y nos pusimos a unos pala, otros barra, otros pica y bote tierra. Y entonces cuando ya descubrimos una piedra, que esa es como así de ancha. ¿Cuánto por ahí? ¿Un metro y medio? Sí, más o menos. Entonces la descubrimos hasta la mitad. Y entonces como ya iba para la medianoche, entonces yo les dije, no se metan allá sin escapulario. Entonces nosotros les pusimos un escapulario con una linterna, pero lo que nosotros alcanzamos a ver, haga de cuenta cuando uno va, sea como un viaje de cemento, una tierra gris, pero eso uno pisaba allá y dejaba el marco del pie o la mano, lo que fuera, la huella. Y uno, este señor don Jesús nos decía, no, esa es la cañería de la casa del padre. Y yo, pero es que no hay agua, eso está seco. Le dijimos, no, debemos que mañana cruceamos bien. Cuando dé el sol allá, que sí vemos bien qué es, entonces venimos a ver. Vaya que al otro día fuimos a ver si encontramos la ceniza, no la encontramos. Para mí o para nosotros aquí en el barrio, para mí que fueron los espíritus de los indígenas que estaban, que no les gustó eso, porque sabe que nos tuvieron por una semana entera que nos volían piedra. 15 días. Y nosotros todo el mundo salíamos, no veíamos a nadie. Es más, la policía de abajo nos reunió todos allá fue en la pilastra, casa por casa, sacaron a todo el mundo. Y todos allá, la policía allá, y la piedra llovía. La primera furia de ellos me lo supongo yo. ¿De quién? De los indígenas, los espíritus de ellos. Porque de ahí en lo adelante siguieron molestando. Y eso no tenía por qué suceder así. Por ejemplo, para aquí, para la otra cuadra y allá, estábamos de allá de Paura a una reunión y ellas habían cerrado todo y todo organizado. Cuando venían acá, como hacia allá afuera, cuando ese estruendo, como que se hubiera zafado el losero y se hubiera quebrado toda la losa. Thank you. Buenos días, mi nombre es Ana Sofía y pertenezco al grupo de Cañas Discoe. Este es nuestro programa Arqueo Caña y nuestro lema es explorar y descubrir. Pero pues yo no creo que un espíritu se vaya a tomar tanto trabajo para ahuyentar a una persona solamente para que no descubra la tumba. Yo me imagino que ahí debe haber otra cosa que ellos no querían que descubrieran. Por ejemplo, como Anita Peña y yo, que estamos sí en que acá hay algo más, algo que no tiene que ver con lo material o lo... Yéndose más a lo espiritual, no sabría llamarlo... A veces las palabras no son suficientes. Vea, yo comparto con la niña de lo que dijo, porque es que los espíritus tampoco le salen a todo mundo, por experiencia. ¿Por qué se enojaron cuando desaparecieron eso? Porque no querían que los moviéramos de ahí. Esto era territorio de ellos. Propiedad privada. Eso fue territorio de ellos. Antes de que nosotros llegáramos, habían muchos indígenas. ¿Cómo vamos a llegar de un momento a otro a una persona? ¡Ah, eso ya es mío! Sabiendo que eso era antes de ellos. Nosotros no podemos decir que eso es de nosotros. Porque los que lo habitaron antes, lo que hicieron todo antes, fueron ellos. Lo hicieron con mucho esfuerzo para poder habitar todo eso. Lo otro, llegar, como es llegar a la casa de Adlin, llegar de un momento, ah, eso ya es mío, pues. Eso, ah, ya le va a parecer bravo, a dañarlo. Ellos le va a pasar, pues, la rabia. ¿A quién no le da rabia, pues, eso? Ah, ya saben, la rabia, así son muertos. Pues, ellos algo con su espíritu hacen algo. La noción de propiedad colectiva en la idea del patrimonio arqueológico es lo que riñe con las nociones locales de a quién debe pertenecer tal o cual objeto asociado a la propiedad privada, a los predios domésticos. Sin embargo, en Colombia la legislación establece que toda la nación tiene derecho a conocer los vestigios arqueológicos, no solo las personas del barrio La Esperanza, sino también, ¿por qué no?, aquellos cañagordenses que se encuentran kilómetros lejos en otros países. De acuerdo a lo que sucedió aquí, eso va para el Estado todo. O los administradores de esas épocas deben saber qué hicieron con eso. Sí, supuestamente, como lo que se llevaron de aquí, los administradores de ese año, digamos, por ejemplo, deben saber qué camino cogieron esas cosas que llevaron de aquí. Y eso lo dirá la que le encontró. Al terminar esta nota, aún no hemos tenido posibilidad de viajar hacia Medellín y averiguar dónde están reposando los objetos y las huellas que se encontraron en el barrio de La Esperanza. Es muy probable que estén albergadas en la Universidad de Antioquia, donde los arqueólogos regularmente envían objetos o sus hallazgos cuando en los municipios o lugares de procedencia no se tiene con los lugares adecuados. Pues tenemos que tener en cuenta que estos objetos requieren de un cuidado especial que esperamos en Cañas Gordas pueda ser posible para futuros elementos que hayan sido hallados en las obras de construcción asociadas al proyecto Mar 2. Yo, o sea, el día sí le pregunto, le digo, bueno, ¿y entonces ustedes qué hacen con esto, pues, sabiendo que esto es como para que ustedes acá en el barrio le expliquen a uno, pues, me imagino, ¿no? Y ¿qué quiere decir los carbones? ¿Tiene algo de qué decir, como algo misterioso o algo, pues, no sé? Entonces, no, yo que no, que ellos se llevan eso para Medellín y que por allá lo estudiaban. Se llevan eso y no, por aquí no volvieron a asomarse tampoco, mamás. La arqueología, esa ciencia reconocida como la que estudia el pasado a través de los objetos e imagina la inteligencia de los humanos que ya no están entre nosotros, no solo es la única voz que tiene capacidad de interpretar el pasado. Todas las comunidades asociadas a los territorios colombianos, cada persona tiene una idea de los orígenes en los que se mezclan las ideas religiosas y nuestra historia personal. No, pues me imagino que aquí debe considerar como un dormitorio, porque mire que lo que los sabios que han venido, esas piedras dicen que son las tapas, que y eso sí lo imaginamos, porque esta piedra bonita, eso salía allá al solar de la última, de última aquella casa allá, donde encontraron la olla. Entonces me lo imagino que estas también van. ¿Hasta dónde? No sabemos. Si hubiera sido el cementerio el que enterraran ahí, hubiéramos encontrado restos ahí. Pero no encontramos restos, lo encontramos fue la tierrita. Así ve, así como texto acá, hacía uno la huella allá, pero la tierra era gris. Hay que imaginar, y es que los huesos se van a volver polvo. Polvo somos y del polvo venimos, ¿cierto? 2000 años. En 2000 años, unos huesos... Polvo, sí, también puede haber sido el polvo de los huesos de ellos. Se descompone. Lo gris que ustedes vieron, ustedes vieron que vieron algo gris. Mínimo eso no era nada, sino que eran los huesos. Los huesos ya descompuestos. Entonces la pregunta también que nosotros nos hacemos. Yo imagino a los que traen la roca y los que la reciben acá, un arrume de rocas inmenso, celebrando, fiesta. Después hacen el funeral. Un hueco inmenso, ponen las paredes de piedra, ponen las personas, los cuerpos, ponen el techo y lo tapan. Mi pregunta es, por ejemplo, pues no sé si no lo escuché o algo. Ellos, como dice usted, trajeron muchas piedras para ponerlos en la tumba cuando se murieran o ya estaban muertos. Y si esas personas que lo trajeron también fueron enterrados en esta tumba, o pues fueron enterrados en otra parte. Les invito a que imaginemos el proceso del funeral como un proceso largo. Estas comunidades normalmente, ¿qué hacían? Cremaban los cuerpos, como hoy en día también. Hoy en día estamos cremando mucho a los seres queridos, no, los quemamos. Esta gente también los quemaba. Entonces, ¿los quemaba para qué? Para quitarle la carne. Cuando ya estaba el ser sin tejido blando, ahí sí los enterraban, las calaveras. Por eso a veces encuentran algunos arqueólogos huesos de mucha gente junta. Y quizá los que lo hicieron no fueron enterrados ahí. Quizá fueron enterrados en otra parte. E incluso, esta tumba no es para todo el mundo. Es para ciertas personas que podían ser enterradas así. Porque imagínense, la persona que enterraron al lado de la ollita allí tenía otra tumba muy diferente. Y también se veían que eran huesitos de niños pequeños, sí, porque la olleta no era muy grande. Y también estos de aquí eran unas cositas muy corticas, no era de gente adulta. Buenos días, espero que estén muy bien. Mi nombre es Aslin y me encuentro con mi grupo llamado Cañas Discover y estás escuchando Arqueocañas. Recuerda que explorar y descubrir es nuestro lema. Yo imaginé que algo me iba a coger del pie y que me iba a llevar con él. Pues la verdad, yo me imaginaba como cosas que no puedo explicar acá, pero pues del más allá. Pues no sé, me imaginé como los indios, cómo es, pues cómo lo construyeron o cómo hicieron pasar eso, me los imaginaba como organizando eso. Yo lo digo más por esa presencia así que se sentía. O sea, a la vez no se sentía como una presencia mala, sino una compañía que hacía, o sea, en mí. Yo creo que al haber hecho esa, se podría llamar tumba, o sea, es muy grande para una sola persona. Eso no fue que murió hoy y empecemos a hacer esta tumba para una persona. Y fueron muriendo más y las vamos enterrando acá. Para mí que acá pasó, por ejemplo, alguna... Se podría llamar catástrofe en la que murieron muchas personas. Puede que no haya sido natural, sino, por ejemplo, muertes ocasionadas por la misma humanidad. En la que ya, o sea, familiares así, ya con sus creencias y todo, quisieron hacer algo más allá de lo terrenal haciendo esta tumba. O sea, siento como mal al estar dentro de prácticamente, pues, la tumba de ellos, porque me imagino que se deben de sentir incómodos, y si ellos hicieron esto así como tan escondidos porque no querían que, o sea, que se supiera, o hay algo mucho más allá, o sea, yo lo quisiera saber, pero me imagino que no se debería. Y me imagino que pues estar acá adentro es como ir a destapar el ataúd de un muerto, entrar a hacerle compañía. No creo que sería muy, muy bien. Los arqueólogos van a destapar tumbas, muchas ocasiones, bajo la excusa de la ciencia, del conocimiento, pero eso significa destruir seres queridos de alguien en el pasado, que como tú dices, ellos lo hicieron para la eternidad, y llega uno a destruirlo, porque para conocerlo hay que destruirlo. Yo sentí como una presencia externa alrededor mío ahorita, pero o sea... ¿Qué sentí en realidad? Pues yo, la verdad, yo no sentí nada. Yo sentía que alguien me respiraba por detrás. Era yo. Profe, pues, ¿qué te digo? También quiero ser sincera. A la vez sí creí un poco en esto, porque pues sí, pero a la vez no, porque pues no sentí nada. Aunque sí, al principio sí me dio mucho miedo porque lo vi muy oscuro y pues pensé que me iba a salir algo, algún espíritu, no sé. Pero pues cuando estuve adentro no sentí nada. Sí, sí me llevó a la intriga de saber más sobre esto porque quiero saber más sobre la historia, pero no sentí nada. Yo me imaginé que ellos tuvieron que pasar por mucho para poder traer estas piedras tan grandes. ¿Y cómo las traerían hasta este punto? Que iba a ser más grande. Yo imaginé que iba a ser más grande. Aquí en el tiempo de la Navidad hacemos el pesebre comunitario. Acá encima de él. Le ponemos tablas y lo anivelamos y hacemos el pesebre comunitario. Ah, ideas de nosotros que nos dio así... rebatos. Pues se vio como algo apropiado. Como algo apropiado allá. ¿Me entiendes? Porque, o sea, por la forma en que está el apogeo, ¿cierto? O sea, eso, y no, y quedaba pues como una buena, hacer el pesebre se veía como más bonito, como algo real, ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende? Más que todo por las piedras, ¿sí me entiende? Como cuando muestran las películas de Cristo, digámoslo así, en Navidad, que esto, de esto, que muestran pues como esas piedras antiguas, ¿sí me entiende? Entonces, nosotros miramos ese punto ahí como ese adecuado para el pesebre, pero que era pues como algo muy real, ¿sí me entiende? ¿Cómo pueden colaborar los otros vecinos? Corrigiendo a los niños, que porque los niños son los que se suben al techo y se meten allá a tirar basura. Wilber Augusto Medio Velázquez. Cristina Andrea Velázquez. Aislin López. Lisbeth Cifuentes. Barrera Navales Salomé. Isabel Cristina Sepúlveda Cifuentes. Miguel Alpeña Espinal. Ana Sofía Gómez. Julián Castañeda. María Trinidad Higuita. Gabriel Ángel López Higuita. ¿Cómo se llama? Diego. ¿Cómo se llama? Diógenes. Muchas gracias, Diógenes. Armando. Johan. ¿Hace cuánto usted cree que habitaron gente aquí en Cañas Gordas? No, yo no sé, pues, o sea, es como muy, muy raro porque pudo haber llegado una persona, pero es que no sé, yo creo que como, y la persona que llegó, ¿cómo hizo para que otras personas llegaran o cosas así? Entonces yo no sé. Probablemente no llegó sola. Eso, llegó con más personas y luego, y las otras personas también llegaron así de la nada. Entonces, no sé, hace mucho supongo. Póngale los años. También hace 300 o hasta más. Sí. ¿Cómo se llama? Juliana. Muchas gracias, doña Juliana. Dicen que aquí puede haber gente hace más de 2000 años. 2000 años.